realidad estar acá en calidad de presidente de Farco, yo estoy acá en calidad de una persona formada en Radio Futura. Inevitablemente, hicimos las primeras armas en Radio Futura, estuvimos en Radio Futura cuando no había nada más. Hay chicos jóvenes y chicas que se sorprenden ante este nuevo contexto, dicen qué podemos hacer, les agarra, y lo hemos visto en encuentros, desesperación de decir, no, ya pasamos por esto, pasamos por cosas peores que esto. Y una de las cosas que nos mantuvo vivos, una de las cosas que nos mantuvo trabajando, que nos dio la posibilidad de construir las cosas que construimos, y una ley como la que construimos, y una posibilidad que parecía imposible de legalización de las radios comunitarias, por ejemplo, que construimos, fue la existencia como de espacios como Radio Futura. Y en momentos donde, a veces, y está muy bien que lo hagamos, parece que se nos acaba el mundo y nos solidarizamos porque periodistas de primera línea de los medios comerciales son censurados, y por supuesto que vamos y los defendemos porque hay que defender el más mínimo islote de democracia y de libertad en los medios comerciales. Pero en momentos como esos, también es importante saber que la perspectiva estratégica está acá. Está muy bien defender los islotes de democracia que queden en los medios de los grupos económicos, pero lo que nos va a permitir liberarnos como pueblo es esto. Es el ejemplo de Eduardo, es esta radio que hace 30 años que está acá construyendo comunicación popular, que no es posible de venderse, que no es moneda de cambio de ningún carpetazo, de ninguna amenaza, de nada. Que está acá, pase lo que pase, caigan los gobiernos que caigan, suceda lo que suceda, porque hay un colectivo militante y una comunidad que la lleva adelante. Entonces eso es lo que estamos celebrando. Estamos celebrando el cumpleaños de una radio pionera, pero estamos celebrando la constatación y la ratificación de que la comunicación popular es la esperanza estratégica del pueblo argentino para recuperar un montón de cosas y para avanzar en un montón de cosas que todavía nos quedan pendientes. Así que, y estamos celebrándolo y expresándolo en la figura de Eduardo, de ese querido maestro, de ese querido hermano, que nos demuestra que a partir de esos ejemplos y de esas experiencias, de eso chiquito que se traduce en lo grande, tiene sentido la vida, tiene sentido la construcción, la comunicación popular y la posibilidad de transformarnos como pueblo. Así que gracias por el privilegio de estar hoy acá.